adiós amor. Sé que me tengo que ir. No te sientas mal, yo te comprendo. Sé que no soy quien está en tu corazón. Y en esa razón hoy me sostengo. Llévate de mí como un regalo final la maleta de mis ilusiones y las letras de un par de canciones de lo que siento por ti. Prométeme, amor, que vas a ser muy feliz y así me darás lo que ahora pierdo. Pues me voy de aquí sin lado izquierdo. Que es donde te tuve junto a mí. Perdóname, no te quise ni. Y de mi parte, ¿qué puedo decir? Entiendo bien, ha sido mi error robarte mi silencio, tu prohibido amor. Thank you.